Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 777ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, concubinos de este programa de radio. Es un concubinato que ya en muchos casos lleva años, lustros, siglos de convivencia. Sí, ¿no? Por favor, limpien. Ya les conocemos hasta sus defectos y sus virtudes. Y ustedes también las nuestras, que son más unas que las otras, no diremos cuáles. Damas y caballeros, encárguense ustedes de limpiar. Nosotros ya esto es demasiado caos. La pizza ha chorreado todo, parte de los monitores. El señor Lagartija ha dejado sus calzones a libre albedrío dentro de la nave. Ah, sí, son libres. Libres como un ave que vuela. Pero no, a las andinas. Pero no hay derecho a que nos... Bueno, estamos conviviendo, efectivamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Comenzaremos con quien tiene sus calzones guardados. Sí que sí, el más ordenado de todos. El más ordenado de todos. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Eso es un orden. La tristeza ordena. Por eso yo quiero entrar a ese... cuarto. No, porque de comando. Se garantiza el desmadre, capitán. Un día le va a volver. Está muy limpio eso. Un día quiero que vuelva a manejar la nave, capitán. Todas esas perillas. Poder ensuciarlas. Ya se ha caído chela sobre el tablero general. Bueno, capitán, algún día volverá al... Deje el piloto automático de una vez. Sí que ya sí, deje cabrón. Las chaquetas de lado. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la tripulante estrella. Ella es la que usa el ropaje más ceñido dentro de esta tripulación. Sí, sí, sí. Porque le queda bien. Sí, si nosotros lo haríamos... Sí, vergüenza ajena, verdaderamente. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Ah, sí que sí, la más bella. La más muda, bella. ¿Tú te chaqueteas? Claro, está muy es bien. Es que me lo preguntaba. No, porque hay como un... Hay una falsa creencia que las mujeres no se chaquetean. Sí. Muy bien muda, ¿eh? La muda, sí. Arrojando mitos por la escotilla. Eso es una mujer. Eso es una mujer de las que queremos aquí dentro de la nave. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a... No, así no te preguntaré. No, no te preocupes. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es Mico. Sí que sí, se chaquetea seguro. Sí, déjenlo tranquilo. Está bien. No, Mico, no hace falta demostrarlo. Ya, Mico, tranquilo. Mientras esté todo donde corresponde, nosotros esperamos que esos chisporroteos que estamos viendo justamente sí, sí. en la sala de máquinas no tengan que ver contra el destino de esta nave, o a favor del destino de esta nave, o con el destino de esta nave mismo. Y ahí estamos nosotros, y ahí están ustedes, y ahí estamos todos. Sobre el pavimento ardiente, cae tu gota de sudor y tu cerebro vuelve a representar la escena de la vida cotidiana. Un paso, otro, velocidad, más rápido y a la carrera. Todo pasa tan pronto que estalla en átomos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, soy Jorge desde la República Independiente de Arequipa, Perú. Hola, Jorge. República Independiente, en este caso todavía forma parte del Perú. Sí. ¿No? Bueno, dice, ellos quieren que sea independiente, pero bueno. Sigan luchando. Sí. Menos pisco sour y más claro. Exacto, sí. Una lucha no se hace así de pedo. Claro. Ah, en los bares de Arequipa diciendo, deberíamos ser independientes, cabrón, pero claro, sí. Viva la República Independiente de Arequipa. Bueno, ya me voy a dormir la siesta. No, así no. Bueno, la verdad no sé qué hacer, dice Jorge. La hermana de mi enamorada me hace la vida imposible. Es una mierda de calibre grueso. No, el la hermana de tu enamorada. Sí, viene a ser una futura cuñada. Póngale, sí. Dice, me da ganas de agarrarla a puñetas, patadas, cachetadas, escupitazos, lanzarla contra el suelo y la paré y decirle, ¿qué pinche madre te pasa conmigo? La verdad, ¿qué puedo hacer? Bueno, trata de ver qué es lo parecido que tiene a tu enamorada. Si es una hermana, debe tener algo parecido. Sí. Si es cuestión física, bueno. Sí, por favor. Trata de, no sé. Lo que te vamos a pedir, Jorge, en este momento, digo, si no, la artista está pacheco, ¿no? No esperen lucideces de aquí. Deja a tu enamorada. Sí, déjala. Soluciones rápidas. Exacto, pronta. Sí. Fíjate, mamón, a ver qué puedes. Pregúntale, porque tu suegra, tu enamorada, será un reflejo de tu suegra cuando sea grande. Ni madres. No soportas a la hermana viene porque, bueno, no puedes. Sí, viene. No la puedes alejar. No. Viene con tu hermana, con tu novia. Hermana, sí. Y con tu hermana también. Tu hermana y su hermana. Déjalos a todos. Olvídate, vete de Arequipa, vete a, no sé. Olvida a tu familia. Vete a Juliaca, por ejemplo, y la pasarás más chico. Sí. Hay mujeres esperando. Radio, sí, de todo. Sí. Thanks, gracias por la cantada, estuvo bien chévere. Dice Kevin Galdomos de Hanford Connecticut. Agradecido. Hola, Kevin. Por su cumpleaños. Oh, qué viejo te ves. Sí, más viejo, ¿no? Dice, bueno, por cierto, les quería contar que fui al casino la noche de mi cumpleaños. Sí que sí, dice. ¿Y saben qué? ¿Has ganado? Bueno, entré, nos estacionamos. Estas son cosas que hace uno cuando cumple la mayoría de edad. Sí. Va al casino, va de putas, vuelve y se siente igual que antes. Póngale ese, pero, sí, porque como antes ha habido al casino, claro, y ha habido de putas. Exactamente. Eso es el problema de adelantarse a sus edades. Niños, no se adelanten a las edades. Claro. Nada no de... se toquen hasta los 18. Claro, no. Eso, me late esto, cabrón. Bueno, y no falsifiquen. No, claro. Yo tengo como 24 y tienes, ¿no? No. Si eres así, grande como el Mico, claro, lo lamentamos. Porque luego no te quedan cosas para hacer cuando cumples los 21 años. Claro, eso le pasó a Adolfo, que es bien grande. El Adolfo ya sí. Claro. El Adolfo, es más, conduce automóviles desde los 12 años. Sí. Y todo. Entonces, después la vida es aburrida. Cuando cumpla 21, va a estar así que, y entramos en depresión. ¿Qué hacemos? Sí. Entramos en depresión, escuchamos Marilyn Manson, vemos fotografías de Kurt Cobain y decimos, terminaré como tú. Y esas cosas que nos ocurren a todos a determinada edad. Así que dejen todo para después de los 40. Dice, chinos, nos cuenta su experiencia en el casino. Dice, bueno, nos estacionamos, caminamos hacia el elevador, bajamos y vi hacia todos lados. Chinos, sí, carajo, chinos en todos lados. Yo me sentía como una minoría, porque los chinos eran miles. No lo podía creer, dice, ese es el comunismo. Sí, el comunismo en China hace que todos los chinos sean millonarios, sí, y no saben qué hacer con su dinero. Funciona también. Funciona también. Y entonces, los chinos van a jugarse los casinos. Claro. Es más, si piden perder. Si le sale un pleno, un número que ellos han jugado, el chino se enoja, saca su espada de chino, no es espada ninja ni más, no, porque eso sería otra cosa, y dice, no, quiero perder, que se lo lleven ustedes los de la banca. Póngale. Y hay unas peleas entre los del casino que le quieren dar el dinero a los chinos comunistas y los chinos comunistas. Kevin, que dicen, no, tú podrías haber dicho que eras el de la película esa. Claro, el de los ojos jaladotes. Claro. Pero Kevin, tú deberías haber dicho que eras el de la película que vimos nosotros, que era chino. Sí. Pero le dices que te despertaste hace mucho tiempo y por eso ya no te quedaron los rasgos. Póngale, sí. Dice, bueno, no lo podía creer. Comencé a caminar y no vimos en un lugar donde yo era uno de los más altos, quizás. Ah, eran chinos pequeños, chinos chaparros. Dice, lo otro fue que aquí que podía usar las máquinas de apuestas y todo. Eso, me tienen que pedir la identificación. Y yo me senté en una máquina y comencé a derrochar mi dinero. Así como gané, así perdí. El doble, dice. Bueno, el casino es eso. El casino, ¿no? Te lo queríamos decir antes de los 21 años. No, para que sintieras en carne propia lo que se siente perder, ¿no? Fortunas. Sí. Es eso, ¿eh? Dice, bueno, pero ahí está la diversión. A la hora de ir a comer, yo quería mi primera chela oficial de mis 21 años. Ah, póngale. Su organismo estaba libre de chelas. Sí. Sí. Y dice, sí que sí. Y a ver cómo sabía. Entonces, no me pidieron identificación tampoco. ¡Qué mamones! Siempre pasa eso. Sí, que sí. Cuando uno está en regla y tiene las identificaciones, nadie te las pero pide. Pero por favor, quieren que le muestre todo lo que tengo. Claro. Kevin, yo, es más, la hubiera, se las hubiese mostrado. Seguramente, si te faltaban dos días para cumplir años, te pedían hasta... todo. Sí, el nombre de tu madre. Huellas dactilares y el nombre de tu madre. Pero, ¿sabes lo que debes hacer en este caso? Mira, ¿de cuánto aparento? Le dices, no sé, a la mesera. Claro. La mesera te dice, ah, como de 40 y te da las chelas. No. ¿Usted le sirve a menores sin identificación chelas? Sí. Chinga, claro, su madre, ¿no? Está, ahí sí. Estás perdido. Pero que te la pidan, güey, para eso uno se ha ganado 21 mamones años. Sí que sí. Dice, espero para tener 21 y nadie me pide falsificación para chupar. Qué irónico. Después de eso, llegamos a casa y que venía con una gran sonrisa y yo siento que puede hacer de todo. Bueno, hasta en la realidad me golpeé. Chao, güey, ese ahí guacheamos. Dice, ojalá puedan escuchar mi mensaje. Bueno, un mensaje que estará pronto sí que sí. En el éter para el regocijo de todos los amigos salvadoreños y que viven en Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica. Que venga al lado. Entre otras cosas, lo peor que te puede pasar es cuando cumplas 21 años, que no te pidan identificación y tú chelas y esto y lo otro y nadie te pide identificación y sales, por ejemplo, del casino y te robas un cenicero. Póngale. Y te detienen los de seguridad y te dicen, ¡oh, el güey tiene 21 años! Sí. ¡A la silla eléctrica! Mi marido es muy joven y empezó a experimentar problemas de disfunción eréctil. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola, soy yo, la niña del nombre de Moto, ¿me recuerdan? La niña del nombre de Mota. Claro, no de Mota, no de Motoneta. Ah. Claro, Cianet 630. Ah, sí que sí, Cianet. Desde el DF mexicano, dice, la última vez que escribí le pedí que me cantaran el feliz cumpleaños, que nunca lo hicieron, fue en enero y pues me sentí sí muy mal. Sí que lo cantamos. Como si me hubieran dado una patada en el orto. Así se sintió en sí, ese sí. momento. Estaba escuchando la radio y dijo, está terminado el programa, no me han cantado el feliz cumpleaños. Y salió disparada. Sí. Como si un fantasma le hubiera... qué dolor. Sí, qué dolor. Dice, como, ah, esa. Y bueno, me puse muy triste. Son las cosas que me esperaba. Era escuchar esa cancioncita y un beso. Lo bueno, cantamos, pero lo cantamos luego. Para en dentro. Otro programa lo canta. Y luego que terminó el programa lo cantamos. Póngale eso. Es verdad, sí, lo recuerdo, Muda. Y es más, comimos un pastel en honor a 630. Sí, sí. Dice, bueno, un beso para el señor Artija. ¿Y qué me mandaron? Nada. Yo les pedí que me mandara un beso tronado y nada. Ah, un beso tronado para ti. Ahí está. Con baba del diablo. En fin, faltan muchos meses para que esto vuelva a pasar y no sé si estaré viva porque tal vez mañana pase un camión y bueno, y tómela y me atropella y adiós, sí, mundo no cruel. A todos. Por eso, trata de no cruzar la calle nunca más, claro, hasta que vuelvas a cumplir años, ¿no? Tal vez no, y a la siguiente vez sea mi cumple y si me lo canten. Oigan, yo sospecho de Kevin Galdames. O no se les hace sospechoso que cuando le conviene es El Salvador y cuando no es americano. Por ejemplo, ¿cómo es que su querido presidente está masacrando a tanta gente y los idiotas militares matan sin importar si son pobres niños, mujeres, y Kevin va a ir a hacerlo él mismo? No, pero Kevin va por el dinero. Sí, Kevin va por la lana. Kevin va por la lana. Eso es otra historia. Dice, bueno, Kevin es un fascista de mierda. Bueno, ¡oh! y se pone el traje militar, sí, lo lamentamos. Sí, sí, es muy difícil vivir en los Estados Unidos, digo, para buscarte. Y si eres latino, te quedan pocas opciones. Y una sí. de esas opciones es un tío San, muy mamón, que está peor que los evangélicos persiguiéndote por la calle diciendo, te necesitamos para la guerra. Sí, únete al ejército. Así que yo no lo voy a juzgar. Ahora sí, si llega aquí a la nave vestido de militar pidiendo hacer una requisa por no parte entra. De la DEA, no entra. No. Le decimos Kevin Galdames. Sí, chinga tu madre. Cosas, tranquilamente. Sí. Pero dice, bueno, espero que esta vez el señor Artija me mande un besote y porfa, manden la mejor vibra, que me voy por fin de vacaciones a la playa. Y era justo, los quiero. Bueno, eso. Ah, pero mira tú, ella en su traje de baño diciendo, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, es que no hay militares en claro, la playa. Claro, y así después nos escucha. Claro. Luego... te hemos enviado todo este cariño, todo sí. este afecto, toda esta bola de amor. Y tú en y la tú playa. Vas. Claro, y tú te vas, ¿no? Y bebiendo tragos largos con sombrillitas de esas que tanto nos gustan, que ponen los tragos largos y que el señor Lagartijas las devora pensando que son de mazapán. ¿No bueno, si no, si Anel 630, lo lamentamos mucho, feliz cumpleaños de enero. Sí, y pásela chido, ¿eh? El Tapatío Rascahuele llega para hacer una pregunta. No, pero hay algo mejor del Tapatío Rascahuele que me corrige a mí algo interesante, importante. Aquí todos los que se creen que en este programa se aprenden cosas van a aprender algo. Así que bola de güeyes, presten atención a este mensaje. Corrección para conmigo de parte del Tapatío Rascahuele de Guadalajara, México. Dice, ¿cómo están, pirata? He estado escuchando que hay un pequeño error en tu lenguaje. Me dice pequeño error porque es amigo mío y no quiere decir, ah, hablas de la chingada, hijo de puta, y esas cosas. Es un error en el lenguaje que aquí en México, ese error se llama pleonasmo. Bueno, creo que en todos los países de habla hispana se llama pleonasmo este error que tú me marcas, Tapatío Rascahuele. Y tú lo cometes, no muy seguido, dice, pero sí lo haces. Por ejemplo, has dicho, receptores que reciben, se suben arriba, se salen para afuera. El concepto es que no te puedes salir para adentro, por obviedad, si te sales para afuera o si te subes para arriba. Dice, bueno, adiós desde Guadalajara, Tapatío. ¿Entendieron, niños, cómo es la cosa? Sí. Uno puede decir, oye, mamá, entra para adentro, que están los lobos en las calles. No, tienes que decir, oye, mamá, éntrale, que están los lobos en las calles. Claro. Y ya está, si no es pleonasmo, está siendo redundante en tu discurso. ¿Ya comprendieron, niños? Sí. Luego de esto vienen los Teletubbies, que son más didácticos, pero no importa. Tapatío Rascahuele, gracias por la corrección. Uno muchas veces a velocidad no se da cuenta de los errores que comete, aunque sospecha que son muchos. Un abrazo, güey, ¿eh? Hola, cabrones, les escribe Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Jaeger. Dice, les cuento que en la semana pasada, mirando la TV, vi un reportaje de tres cabrones que no podían entrar al Big Brother, los pendejos, que estaban dentro del Big Brother, se fueron de la casa y no podían entrar. Y bueno, se habrán olvidado la llave. Querían entrar y no entraban. A lo mejor. Hay gente que quiere entrar y no puede entrar, ¿verdad? Al Big Brother, sí. Es increíble, pero muchos más de los que creen. Sí. Sabiendo que ahí están puros fresas. Dice, ¡qué bueno invadir de nacos el Big Brother! ¡Ah! ¡Ah! No se puede. No. Dice, bueno, me gustaría saber su opinión de esto. Y les mando un chiste. Big Brother. No, podemos obviar nuestra opinión y chiste directamente. En el catecismo, la monja pregunta, a ver, Juanito, no es la monja grosera, ¿eh? No, es otra monjita. Dijeron, una monja. No, bueno, es una mojilla. Sí. Una mojilla. Dice, pregunta a Juanito, a ver, Juanillo, ¿dónde murió Jesús? Y Juanito le responde, ¿en la calle, monja? La monja se siente y le dice, estás reprobado. A ver, Carlos, responde Carlos, ¿dónde murió Jesús? Carlos dice, ¿en el hospital, doña monja? No, si serás torpe, no, estás reprobado. A ver, Pepito, tú, responde, ¿dónde murió Jesús? Ah, pues, hermana, Jesús murió en la cruz. Y la monja exultante dice, ¡ay, ay, sembrado la semilla del conocimiento y aprendido, Juanito! Digo, Pepito, Juanito, tú siéntate. Bien, Pepito, tienes un 10. Y Pepito le dice, no, sor. Sí. No, hermana, póngame un 9. Porque no sé en realidad si murió en la Cruz Roja o en la Cruz Verde. Claro, podría ser en la Roja, sí, o en la Verde. Es verdad, pero qué honesto, ¿no? Sí. En blanca no hay, ¿no? Cruz Blanca no, porque no se nota, porque va con fondo blanco. Ah, claro. Entonces va a decirle, es la bandera de rendición directamente. Bueno, ¿y cuál fue? No recuerdo. Sale, cabrones, ¿eh? Y brindo entonces por la honestidad de Pepito, ¿no? Sí. Yo le pondría un 10, claro que sí. André Queiroz es de Belford Roxo. Esto es en Brasil. Ah. Y el texto de André Queiroz dice así. Luego irá con la traducción específica. Póngale, sí. Sin damas y caballeros que perden a recuperan a calma, viven un día diferente de otro. Vivamos como un poeta que escribe un cansado de odio y de amor, tendendo a buscar siempre un pronto intermediario. Es como un mineiro que transforma sus pedras. U otro hacemos su caos total cada minuto, un día de grande placer, caminando a lugar ningún. Camine desnudo al lugar de Andamos igual. Andrés Queiroz de Belford Roxo en Brasil. Es un texto, bueno, sí, damas y caballeros que pierden y recuperan la calma y viven un día diferente de otro, vivamos como un poeta que escribe una canción de amor y de odio, teniendo que buscar siempre un un punto intermediario viene a ser un puente, que nos una. Póngale, sí. Un puente que nos una, ahí está. Dice, y como la muda para hablar en portugués samba. Y se cree que yo le comprendo. Dice, gracias, muda, obrigado, muda, un punto intermediario, un puente que nos una. Como un mineiro, sí. Que transforma las piedras. Ahí está, Así que, bueno, gracias, Hacemos lo caos total, hacemos el caos total en cada minuto. Sí que un sí. Día de gran placer, caminando a ningún lugar, eso es caminando al lugar ningún game, andamos. No, sí, andiamo. André Queiroz, molto grazie. Molto grazie, no? No, molto brigado. Sì, sì. Brigado. Brigado, brigado. Sì, muy abrigado. Muy abrigado. Vete che in Brasil igual hace calor, no? Sì, sì, sì. Hola, hijos de la rechingada. Les escribe Che Guevara. No es forma, te daré de moquetes. Sí, no te puedes llamar Che Guevara. Mi cuerno de chivo. No te puedes llamar Che Guevara y es viejo oyente Che Guevara. Sí. Igualmente ya lo queremos. Pero, hijos de la rechingada, no es forma de presentarse aquí, cabrón, Chinga tu madre. Bueno, es de León, Guanajuato. Tecleando con la nariz, dice, hace poco, 30 programas que no los escucho, cabrones, y ahora en las vacaciones, cosas íntimas que le interesan solo a ustedes, boludos, pelotudos, me gustaría que dijeran la diferencia entre boludo y pelotudo, cuestión que se ha encargado de explicar el señor Lagartija, creo, en el programa 628. ¡Póngale! Así que si te fuiste de vacaciones y te perdiste 278 programas, es culpa de tu madre. Porque te ha llevado de vacaciones. Sí. Claro, el psicólogo siempre nos dice que las culpas siempre son nuestros padres, así que solucionalo por tu cuenta. Tu madre y tu padre. Sí. Rebeca es de Ciudad de México. ¡Hola, Rebeca! Dice, me gusta el nombre Rebeca. Sí que sí. Suena que tiene algo en la mano y nos pega. Sí, es lo Rebeca. Bien. Bueno, por eso me sonaba. Dice, ¿qué es esta? Rebeca es un nombre muy de la colectividad, ¿no? Sí que sí. Está Raquel y Rebeca. Y Joroco, sí. Y Joroco. Joroco, un beso para tu madre, Raquel. Pero en este caso es Rebeca. Dice que se está ¿están chingando el mundo con tanta contaminación? Estoy harta de eso. Estoy hasta la madre de pertenecer a la generación de la crisis económica. ¡Estúpidos neoliberales! Y golpea a Rebeca con su mano a los neoliberales que pasan por ahí justamente en estos momentos. Rebeca, ahí estás. Carra es de Alicante, Cataluña. It's not Spain. ¿Qué es España? Porque Cataluña no es España. Ajá. El País Vasco no es España. No es España. El sur de España, casi como que no es España. Digamos que Extremadura no es España. No. Está casi que es Portugal. Galicia es la esquina verde de España, pero no es España. ¿Qué es España? Eso es lo que nos preguntamos todos. Lo que nos preguntamos todos. Dice, ¿qué hay de nuevo, viejos? Dice, es la primera vez que por circunstancias de la vida entro a esta puta radio y estoy flipando. Qué buenos sois, cabrones. Solo falta que hable a la muda, que seguro está bien buena. Bueno, cosas de alguien que llega por primera vez y siempre la muda es el foco, el objeto del deseo y que hable y que yo le haré hablar porque le voy a meter cosas. Póngale eso. Bueno, este año el Alicante Club de Fútbol conseguirá el ascenso a segunda división. La muda tiene una cajita. Que con un lugarcito, con una herradurita así, que entran monedas, sí. Que ahí si quieren se las pueden meter. Sí, sí, porque hay mucha gente interesada. Sí, sí, sí, a la muda le quiero meter. Y no, bueno, muda. Vamos recolectando dinero, muda. Eso está muy bien. Dice, bueno, me quiero quejar de que no tengo nada que decir. Por favor, no traten de monopolizar el programa con sus jodidas voces y que hable la muda. Un beso para la muda. Y ustedes dos, a que le den morcilla. Porque era nosotros también. Adiós, Agur. Sí. Bueno, como todos los dementes que escucháis este admirable programa y emisora, dice, quiero la dirección de mi equipo del alma, que es www.alicantecf.net/foros/. Si hay alguien de Alicante escuchando este programa, además del Carra, que quiere entrar a un foro de Alicante y decir, para mí que el 10 es un gilipollas. Que entre. Es importantísimo. Sé que sé. ¿No? Y cambiarán el eje de la circunscripción. De Alicante. Así que nosotros simplemente de Alicante, bon patón pa' todo y esperamos los turrones. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Y llega el momento tan ansiado por tantas criaturas, niños, jóvenes, adolescentes que hacen del deporte su vida. Señoras. Señoras también, que practican lanzamiento de vara, jabalina y otros quehaceres olímpicos, señoras y señores. Con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo, es el Liomar Tecoloto de Boer. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Liomar? ¿Están bien? Luego de tanto ¿qué cuenta? Extasiado, exaltado, exultante. Me imagino, ha tenido un largo tiempo, bueno, suelto en la de prisión, ya se ha exonerado la causa, ha quedado totalmente... Me he puesto al día. Sí, y aparte ha tenido un fin de semana realmente movido con todas las eliminatorias para el Mundial 2006. Sí, encerrado entre cuatro paredes. Estuvo nuevamente encarcelado. No, una amiga mía se llama Paredes, de apellido, tiene tres hermanas y estuve enfiestado ahí con todos. Con las cuatro, fíjese qué chingón. Muy bueno, es que tenía que ponerme al día. Usted sabe, cuando tomo esa píldora que me han dado, no sé qué tiene. Usted pierde conocimiento de todo, se olvida las cosas. No me controlo. Está bien, déjame medicarse. Se me mueve la vista como en estos momentos. No. Veo todo. No se automedique, por favor, póngase las gafas y díganos qué nos trae del deporte. Bueno, hablando de gente excitada. Sí. La gente excitada. Está en todos lados, en todos los ámbitos. Claro, sí, por supuesto. Incluso en el fútbol, pero incluso en el banco de suplentes, en la dirección técnica de un conjunto. No me digas. Una persona que tiene un ejemplo de moralidad. ¿De quién está hablando, de vitalidad, cabrón? De Shinsen. Muy bien. Estamos hablando del señor que se llama Abel Braga. Abel Braga, tu Brasil. Bacatutuquinho. Exactamente, el DT del Fluminense. Ah, Flu. ¿Usted sabe hablar portugués? Ah, pues, no. Bueno, claro, habla todo cantado y eso es portugués. Claro, sí. Y yo le puedo decir que en estos momentos estoy hablando de Fluminense. Para hablar italiano tiene que terminar todo en nuevo, en hino. Ah, sí. No importa, yo sé bien portugués porque está atorcida. Atorcida es la hinchada, las porras, ¿no? Eso de pequeño también. Atorcida del Fluminense. La cuestión es que el Fluminense jugaba contra el Volta Redonda. Es lindo, ¿no? Buen equipo. Volta Redonda. Y por primera vez iba a haber una terna arbitral femenina. Muy bien, porque las mujeres también tienen que tener protagonismo en el fútbol. Sí, en la casa, en el hogar, en la cocina y lavando los platos. En el fútbol no las queremos. Ah, cabrón. No, bueno, no soy sexista, soy electrópata, que es distinto. Y la cuestión es que las mujeres tienen que estar allá. La niña esta se llama Ana Paula. Ana Paula Baez. Es un nombre bien brasileiro, Ana Paula. Ana Paula Baez. Era la técnica. Entonces el DT Fluminense, en desmedro de esta señora, dijo, tendré que controlarme en el banco de suplentes. Tendré que controlarme. Ana Paula está muy buena. Ana Paula es una garota bonita. Espero que sepa pitar. Más gustosa, que sepa lembrar en sí. Bueno, podría haber utilizado otras palabras. Un desubicado, señor. A lo que la árbitro, creo que se dice árbitro. Lo desafió. Le dijo, si usted sabe tanto, ¿por qué no viene a ser juez usted? Y me la sopla. Y no lo dejaron, porque en Brasil es muy común ver una braga con pito. Claro, muy bien, entonces. La cuestión es que el Fluminense empató 0-0 con Volta Redonda, no hubo líos, no hubo penales, no hubo nada. Está muy excitado el coach, señor, ¿no? Claro, el coach está todavía bajo las duchas. Escúchame, que me viene con el Fluminense, ha habido eliminatorias, ha ganado Brasil, sí, ¿no? Brasil brasileiro, ha ganado Argentina, ha ganado Ecuador, una victoria sin precedentes. Estoy en los globos, ha empatado Chile, en empatado y no me he dado Uruguay, cuenta. Ha empatado Venezuela, ha empatado sí, Chile y Uruguay jugaron entre ellos. Claro, por eso han empatado. Uno, empató al otro. Uno que empata, empatan los dos. Claro. Pero ha ganado el México, lindo querido cabrón, le ha ganado a los gringos, sí. 2-1. Es una fecha que sirvió para romper muchos mitos. Claro. Argentina ganó en La Paz después de un montón de años. Como 31 arriba. La altura de La Paz, la altura, ¿verdad? De Cusco. El Cuco, sí. Cusco, ¿no? Cusco, la Perú. Bueno, la altura. La altura es la misma en todos lados. Es verdad. Si usted mide unos 50 calles en La Paz. La altura es la misma en todos lados. Sí. Entonces, bueno, y México también le ganó a Estados Unidos. Ajá. Después de 15 partidos que no lo podía ganar. Pero muy bien, ahí está, cabrón. Eso es lo que dicen las estadísticas. Ajá. Las estadísticas a mí no me importan porque el estadístico es un periodista frío, anodino, calculador, etc. Calculador precoz. Matemático. Tiene muchos defectos, que es una basura. Realmente es una basura. Eliomar, deja de criticar a sus compañeros. Sí, digamos, por favor. Sí, digamos que México ganó 2-1 con un gol de Jared Borghetti y otro de Ciña. Yo siempre dije que Jared Borghetti era el mejor jugador mexicano de todos los tiempos. Lo vengo diciendo desde que jugué en Torreón y nadie me escuchaba. Exactamente. Y así es verdad, nadie lo sigue escuchando, pero no importa. Y la cuestión es que consigan un mexicano que se llame Ciña. Es una infamia, señor. Los yankees no se dieron cuenta, no entienden castellano. No. Y le metieron un brasilero ahí. Es verdad. Que les hizo un gol, ¿entienden? Sí. Es brasilero, de verdad. ¿Usted es mexicano, manito? Usted es un más mexicano que la quesadilla. No, claro, exactamente. Y los yankees van para adelante. Esos partidos no se enteran de nada. No, porque es soccer, no es fútbol ahí. Claro. Además, Costa Rica le ganó 2-1 a Panamá en un partido aburridísimo, sin tribuna, sin público. La puerta estaba cerrada porque Costa Rica hizo lío en el último partido. No la habilitaron al público, no la habilitaron. O sea, no vean, véanlo por televisión si quieren. Los panameños no se enteraron nunca. Ellos jugaban pensando que era un partido de práctica. Pobre, era por puntos y se están quedando afuera. Bueno, mal para Panamá, pero bueno, ellos tienen el béisbol. ¿Por qué perdió Bolivia? ¿Por qué perdió Bolivia? ¿Por qué perdió lo que nos preguntamos en Tarija, en La Paz, en la Sierra, en todas partes? Yo le pregunto a Tarija de eso. Y me dijeron que perdió porque el viernes a la noche... El viernes a la noche. ¿Qué pasó el viernes a la noche? Me bajito porque no se pueden... No, claro, nos están escuchando la Federación de Fútbol. Ingresaron un montón de trolas y unos cuantos litros de bebidas alcohólicas en el hotel y se enfiestaron toda la noche. Pero que dice que todos tuvieron sexo. Sexo, prostitutas, bebidas alcohólicas, la altura de... Le rendieron pleitesía al dios Baco y se entregaron está a bien. Sus más bajos instintos en la altura de La Paz. Claro. Está bien, hay que festejar antes. ¿Cómo es esto? ¿En la altura todo pesa más? Todo pesa más. Teniendo en cuenta que en el plantel estaba Leo Fernández, que es un arquero que salió desnudo en una revista. Platini Sánchez, que tiene 38 años. Oscar Sánchez, que tiene 36. Las prostitutas fueron más aburridas que yo de acá adentro, ¿entiendes? O sea, pobres muchachas. Pero bueno, por lo menos cobraron. Noche de fiesta y fueron derrotados. No importa. ¿Por qué ganó Brasil? ¿Por qué ganó Brasil, Leomar? Porque tenía la gente contenta porque Ronaldo ha vuelto a ser Ronaldo que nosotros queremos. Mentira, cabrón, si jugó horrible, se comió como 3 goles. Y eso es lo que queremos ver. Un Ronaldo que haga goles. No, señor. Un Ronaldo totalmente debilitado por esa niña que se llama Daniela Chicaradón. Su novia, bueno, su novia, que su esposa casi como que se comprometió y hace un casamiento. Es amante, su partener. Sí. No, y ella se consiguió una habitación, alquiló un alojamiento al lado de la concentración brasilera en Goiânia. Para vigilarlo. Claro, para decirle cuando termina el partido y saludarse. No, señor, para tener sexo desenfrenado con su pareja. Porque eso se quejó que en febrero, cuando se casaron, él no había cumplido. El dedo gordo, no sé qué le había pasado y qué chango. Lo único que hizo el Ronaldo en Brasil fue saltar la verja el viernes por la tarde para ir a encontrarse con su mujer y volver el sábado antes del desayuno. Oiga, Leomar, en el mundo del deporte todo el mundo tiene sexo. Por supuesto, por eso yo soy periodista. Porque si pudiera tener, sería atleta. Claro, vamos a ver si entrenamos alguna madre acá. ¿Y qué? ¿Pasó toda la noche? Pasó toda la noche con su mujer y bueno, volvió debilitado, exhausto, pelado, calvo. Porque le gusta hacerse el Tarzán, Dios. Claro. Hay que tener ganas, ¿eh? Que termine con esas paletas. Cuando tiene un partido, previo al partido, siempre debajo y tranquilos. Entre medio de tanta excitación que pulula por el aire de Sudamérica, sí. La gente de Paraguay tuvo que hacer escala en Lima antes de llegar a Ecuador. ¿Por eso? Claro, porque se le rompió. Porque estaban todos teniendo sexo en el avión. Sí, seguramente. Se rompió el parabrisas del avión. No sabemos cuáles fueron los motivos. Algún ejaculador precoz. Sí, volaban jugadores paraguayos. Volaban muchas cosas. No, por Dios. Y además, el impacto fue de adentro hacia afuera. No es que se comió una paloma. Algo. Tenemos sospechas. Algo que impulsó y que hizo que eso se quiebra. ¿Habrá sido Santa Cruz? Algún líquido de alta temperatura, quizás. Póngale. El oil. No importa. Un gasoil. La cuestión es que fueron a Ecuador y perdieron. Un gasoil. Y Ecuador, ni mismo Ecuador puede creer que le haya ganado 5-2 a Paraguay. Tremendo. Muy bien, el arquero Justo Villar. Los ecuatorianos partieron y él miraba diciendo, bueno, pues. Así es la vida, ¿verdad? Se pasó, no nos concentremos tanto en las eliminaciones. América no es el mundo. América, Sudamérica, inclusive no es el mundo. México le ha ganado a Estados Unidos, pero tampoco es el mundo. El mundo es más grande que eso. Hubo eliminatorias en Europa. El mundo es un pañuelo y nosotros estamos dentro de él. Está bien. Y hubo eliminatorias en África. Y hubo eliminatorias. ¿Cómo son las eliminatorias en África? Con una pelota y 11 jugadoras de cada lado. Además que el nivel es distinto. Ajá. El nivel de jugadores es un poco distinto. Es escasa la categoría. No me digas eso. Pero Nigeria estuve. Que ha ganado campeonato. Una medalla de oro olímpica. Sí, culpa de Frenosini, que se quedó clavado. Camerún también le ganó en una final a España. Sí, bueno, no importa, vale. Estuve de vacaciones por África en Silila. O sea, usted cuando hace periodismo deportivo en América, eso estuve trabajando. Cuando está haciendo periodismo deportivo en África, estuve de vacaciones. Estuve de vacaciones porque no sabía, no hay máquina de escribir, no hay computadora, no hay lápiz. Entonces estuve de porque vacaciones. Porque no conoces a un jugador africano. Exactamente, yo fui de paseo. Ah, bueno, ¿y qué pasó? En Silila Bogué. En Silila Bogué. Silila Bogué, que es la capital de Zambia. Ah, muy bien. Estuve viendo Zambia Congo. Zambia Congo por las eliminatorias. Partido jodido por el grupo muy encarnizada la lucha entre ambos equipos. Zambia se pone en ventaja 1-0. En pocos minutos, el ataque de Congo es incesante. Congo. De repente, Congo. Exactamente. De repente, un contraataque de Zambia. ¡Ah! ¡Está por detrás del área! lo tumban, lo tiran, penal. Congo, no. Penal para Zambia. Penal para Zambia no, tiro libre en el borde. El árbitro dice, fue fuera, fue fuera. Casi penal. Va y fuera. Se pone, se prepara. En Zambia no hablan portugués. Sí. Sí, congoleña. Congoleña. Congolesa sí, porque Golesa estaba. Golesa se puso en la barrera. Tira el número 10 de Zambia, que se llama Eleatana. ¿Eleatana? Eleatana. Sí. Lo clavó en un ángulo, señor. ¡Tremendo! ¡Pero qué partidazo! De los marinos escoceses. Sí, sí. Eso es fútbol. Eso es lo que hizo la tribuna de Zambia. Empezó a temblar, empezó a saltar. La tribuna la ardía, la tribuna temblaba. Y en medio de la emoción se cae una torre de luz. ¡No! No, no, no. ¡Qué no. desastre! Una tragedia, Leomar. Sí. Silencio hubo en el estadio. Sí, qué triste. Bueno, hubo heridos, hubo... No había luces en la torre. Sí, era la torre, pero no había luces. No había luces. Se suspendió el partido. Se suspendió el partido. Yo creo que es una noticia... Pero no por la gente. No por la gente. No, por las abejas. No, ¿qué tiene que ver las abejas? En la punta de la torre había un panal de abejas africanas. ¡Me jode! Por estar en África, eran africanas. Claro. Si en Italia serían italianas. Las abejas italianas. Las abejas italianas pican bien. Pero ya sabes lo que te adora la picadura. Invadieron el estadio, invadieron las tribunas y la gente empezó centésimos, bisonésimos. O sea, años luz de abejas. No movía las manos para alentar. No hacían la ola mexicana, hacían la ola por abeja. Estaban picando. Empezaron a saltar al campo de juego. Eliatana decía, para que no clasificamos, fue un gol nada más, no entendían, niño. No es para tanto el cerebro. Claro, el güey dijo, hice el gol de mi vida, claro. No entiendo qué está pasando. No, en realidad suelten las abejas, las palomas, los lobos, sí, todo para celebrar. Se suspendió el partido por eso, bueno, quedaban tres minutos y no sabemos. Para mí que las abejas estaban en complicidad, señor, porque la empata de Congo era inminente. Era inminente, señor. Bueno, estaremos con Congo entonces, para que logre su clasificación al Mundial luego de esto que le ha ocurrido, y saludos a las abejas africanas. México va a jugar con Guatemala mañana. Sí. Yo estoy saliendo hoy y mañana juegan. Colombia me está escuchando hoy a mí. Colombia mañana juega con México. Argentina mañana también. Juega Uruguay con Brasil. Con Brasil. Malditos mañana. Brasileros, lo vamos a atar. Sí, usted quiere que ganen los charrúas. Sí, claro que sí, ahí estamos. Hoy a la noche se juega un partido vibrante, exultante. Es imperioso para la continuidad de esas eliminatorias. Bolivia juega con Venezuela. Si Bolivia ya no clasifica para el Mundial de Venezuela, no les interesa el fútbol. Para ver quién queda último. Está aquí el que pierde queda último. Bueno, fantástico, Leo. Muchas gracias por su participación. No, de nada, señor. Salúdeme al compañito, ¿ah? Ah, muy bien. Andaba por ahí con Melvin Brown. Eliomar Tecolote de Bor. ¡Hasta luego! Y recuerden, el deporte es salud. Esa luminosa, esa encantadora, esa fresca suavidad de la miel que recorre todo mi cuerpo y llega hacia los más recónditos rincones. Oye, Mico, ven, límpiame un poco. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados, integrante desintegración. Desde la capital de Colombia, Bogotá, David dice: un día antes de que el mundo se desintegre, destruiría todo lo que se me atravesara y me vengaría de todos. 24 es como horas. Un monstruo. Es como un monstruo. David, esperamos... Tengan cuidado con David. Sí, en Bogotá, un rolo que se convierte en monstruo y destruye todo. Les escribo desde la capital de la sonrisa. ¿Saben cuál es la capital de la sonrisa? ¿Cuál es? Bueno, los amigos de Tarija lo saben y están diciendo en estos momentos, Tarija. Y ahí está, Tarija, capital de la sonrisa. Mire usted. La gente sonríe permanentemente. Sé que sí. Tú los insultas y te sonríen. Tú le dices dónde queda de X calle y te sonríen. Pero basta, no sonrían más. No sonrían más. ¿Qué pasa? Los han operado. Les han puesto un broche en la nuca. Póngale. Es gente feliz. Sí. Y sonríe. Y dice, bueno, manden saludos, por favor. ¿Cómo es que Tarija ha llegado a ser la capital de la sonrisa? Sí, nos gustaría saberlo. Viene un güey en determinado momento. Sí, sí. Para mí hay un ácido ahí entre medio. Hay hongos extraños que caen en Tarija. Sí. Porque es que llega alguien en determinado momento y dice, no somos la capital de nada. Y todos se rieron. Y todos se deprimen. Así que, bueno, ya está, ¿eh? Listo. Pero no, si no sería la capital de la risa. Ah, la capital de la sonrisa, sonrisa es, que es así, más una cosa, claro, más tranquila y disimulada. Sí, que sí. Sí, a ver, se ríen de estos chistoretes No, una pequeña mueca, sí. Y bueno, y por eso es la capital de la sonrisa. Manden saludos, por favor. Todos los días estamos conectados. Escuchamos este... Todo Tarija se conecta. Sí que sí. Oh, y no, puede, no encuentras a nadie por las calles. No, no. No, está todo conectado. Salvo el sordo del pueblo que anda por ahí dando vueltas y deambulando. Pero a él le mandamos un saludo, a todos los demás no. Sí que sí. Bueno, estamos todos escuchando este programa que está de madre, güey. Me llamo El Americano. Dice, manden saludos para él. Y es, para él habla en tercera persona. Él se desliga a sí mismo en determinado momento. Soy El Americano, manden saludos para él. A él. Claro, y que estará muy feliz. Dice saludos. Bueno, y, le enviamos saludos. Sí. Si tú puedes, hácelos llegar. Claro. Estoy pendiente y enamorado de, y no termina de completar de quién está enamorado. Lo lamentamos unas muchísimo. Cosas, el amor es así. Es por la sonrisa. Sí. Hola, amigos de la María Tijuana, les escribo desde la ciudad de los vientos. Juliaca. Ja. Es la gente de extremo, justamente por sí eso sí. Llegamos a Juliaca con muchísima audiencia. Dice, bueno, para pedirles, quiere que digamos Extremo Radio, única en su estilo. No nos gusta. Bueno, para... A mí sí. Para pedirle... Pero ¿cómo se es única en su estilo? ¿Cuál es el estilo? Yo lo digo. ¿Puedes definir el estilo? A ver... Y es... lo define con la voz. Ah, claro. Es verdad. Extremo Radio. Única en su estilo. Ahí me gustó. Ahí bueno. Más chido, más chido. Sí que sí. Bueno, para pedirles que saluden a nuestro compañero Fernando, más conocido como Truco o DJ Trago, que el día de mañana, 26 de marzo... Mañana es 26 de marzo. Yo lamento, ¿qué día es hoy? Es el calendario Inca. Ya pasó eso. Claro, y ya pasó. No, pero creo que es el 29 y hubo un error. Porque nosotros conocemos a Fernando, a DJ Trago, desde pequeño. Ajá. Es más, le dimos el pecho. Sí, sí. Y él nació el 29 de marzo. Ah, perfecto. Así que para él le deseamos un muy feliz cumpleaños. Entonces es hoy. Sí, brindamos contigo, cabrón, ¿eh? Sí, que sí. La pasas chido para toda la gente de Extremo Radio, que tenemos un gran audiencia ahí, toda la gente de IA, Juliaca, y sí. Agradecida de ellos. Así que, bueno, un abrazo grande y agradecidos ahí por formar parte y ser compañeros de trabajo de todos ellos. El saludo para todo el personal, dice que trabaja en esta estación de radio, esperando que los saluden hasta una nueva oportunidad, que sigan los éxitos. Atentamente, Extremo Radio, desde Juliaca, Perú, gracias, única en su estilo. Y claro que sí. Porque el personal que trabaja en radio tiene Extremo, y tiene un estilo. Claro que es sí. Es gente con estilo único. Porque tú no puedes tener un estilo vulgar, chabacano, soez. Y trabajar en Extremo. Y trabajar en Extremo. No puedes tener el estilo de la Radio Lima y trabajar en Extremo. Para nada. Para nada. La lluvia cae y el viento sopla. El frío enfría. Y el idiota del pueblo camina. ¡Ja! ¡Hola, idiota del pueblo! Hola, soy de La Matanza y trabajo en Mataderos. Es que. Es como para pensarlo, ese idiota del pueblo, ¿no? Ser de La Matanza y trabajar en Mataderos. Son dos barrios. Sí, de Buenos Aires. Que, póngale, ¿no? Sí. Uno que queda en la capital federal de la provincia de, sí, de sí. Buenos Aires y otro que queda en provincia de Buenos Aires. Y entonces debe cruzar las fronteras y es como si tú estuvieras en Aguascalientes y trabajas en el DF. Porque... No, más cerca. Sí en sí. Puebla y en el DF. Póngale. Y es de La Matanza y trabaja en Mataderos. Ajá. Impresionante. Porque otra cosa sería nacer en Mataderos y trabajar en La Matanza. Está consignado tu destino. Bueno, sí, tuve sí. Un programa de radio en Frecuencia Cero. La rompe. El domingo a las 8 de la mañana. Te han cagado. Ese Fornán que le dijo, sí, tenemos acá a las 8 de la mañana del domingo. El otro ofrecimiento era transmitir la misa, pero... No, claro, eso es complicado. El domingo a las 8 de la mañana me conecto, los espero, chau, y caminen por la sombra. Dice, bueno, desconocemos todo lo que ha hecho el idiota del pueblo en sí, esa emisora, sí, sí, sí. No nos hacemos responsables, y si robó algo, bueno, pues que lo devuelva. ¡Vamos, la campanita! Campanita, llegaste a tiempo, ¿eh? Hola, amigos invisibles, ¿cómo están? Nos saluda Adolf Fernández de Caracas, Venezuela. Profesor, ¿cómo le va? Profesor, qué placer escucharlo. Bueno, un saludo, yo quería reportarme, pero escuché algunos comentarios sobre cómo tratan a los estudiantes. La experiencia de Adolf Fernández. Porque, bueno, tenemos varios profesores aquí. El Austral. Sí que sí. Yosafat. Sí, sí, hay muchos. Hay muchos y puede... Y hay otros encubiertos. Y hay otros encubiertos que ni saben qué cátedra dan. Así que Adolf Fernández a lo mejor echa luz sobre este... cuenta su experiencia, ¿no? Sí que sí. A Carita del Cusco, Perú, le mandamos un saludo grande. Al cabo de Alcántara, también a Daniel de Titice. Esto es en Alemania, un lugar que se llama Titice. Titen. Y bueno, y a todo... Alejandro Matarmenta, Betancur, Alex. Bueno, ¡ay, carajo! ¡Veo un bunga a la Tierra! Estamos con ellos mañana. Señor Lartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como suspendida en el aire, con los pies colgando. Ay, güey. Oh, está media azulada. Qué imagen. Con la mirada perdida. ¡Ay, carajo! ¡La están ahorcando! No. ¡Ay, cortemos la zona, amigos! ¡Sí, amigos!